Déjame probar tu boca para ver si es cierto que me vuelves loco. Déjame mirar tus ojos, aunque para eso me ponga de hinojos. Déjame sentirte cerca para que se funda tu piel con la mía. Déjame morir contigo porque si me muero será de alegría. Amor, no es preciso firmar un papel para darte todo mi querer, para hacerte dueña de mi amor. Amor, el amor no se debe vender sin facturas ni carta poder. Yo doy el corazón. Tienes en tu andar la gracia del repiquetear de nuevas castañuelas. Tienes en tus ojos negros todos los misterios de una noche en vela. Tienes en tu ser tesoros como los que esconde tu coquetería. Tienes en tu cuerpo toda la gracia divina de mis fantasías. Amor, no es preciso firmar un todo mi querer, para hacerte dueña de mi amor. Amor, el amor no se debe vender sin factura ni carta poder. Yo doy